Personas que prestan dinero y no se lo pagan, ¿qué tienen? Y también ya la tienes. En la liga, y luego después,